Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. Recordando una canción muy especial, Missing You, John Wayne. Este señor perteneció también a una banda llamada Bad English y también hizo música en solitario como esta canción, Missing You. Soy el Clásico Herrera, amigos, bienvenidos a esta hora con la FM, la número uno de los clásicos, la número uno de los clásicos siempre. Quiero saludar a Omar Joel Silva, que nos está escribiendo a esta hora. Hola, clásico. Hace rato que no escucho una canción llamada I Found Someone. Se trata de Cher, es una de mis canciones favoritas. Me encanta el poder de la voz que tiene Cher en esta canción. Ojalá puedas, si de pronto alcanzo, al menos programarla en esta noche de hoy. Y yo, ¿listo? Problema. Aquí estamos, no te preocupes, mi hermano. Ahorita I Found Someone.

baladas americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. El lenguaje universal. y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Donde quiera que estés, ahí estamos con tus baladas americanas. Julio Londoño nos está saludando. Gladys Bedoya a través del Instagram. Giovanni Lansfield también nos está saludando. Por aquí queremos saludar también a Carlos Restrepo, que en este momento está desde New Jersey y nos escucha también. Un abrazo desde Medellín para New Jersey. Unimos todos los continentes. Unimos también los diferentes océanos. Queremos estar unidos en esta cuarentena con la música y cuidarnos bastante. Luis Fernando Torres también nos escribe, y usted que está allí en casita también disfruta de estas baladas americanas de la FM siempre. Firehouse inventaron en inicios de los 90 una canción titulada When I Look Into Your Eyes. Es algo así como cuando miro a tus ojos. Viene la canción de Elton John, viene también la canción de Whitney Houston. ¡Uy, Whitney! Viene con la canción Save All My Love, guardando todo mi amor para ti. Viene también Elton con Sacrifice y Cher, una preciosura de canción ochentera que nos pidieron ustedes hace ratito. Se llama I Found Someone. Creo que encontré a alguien. You know, so many things they come and go, like your words that once rang true, just like the love I thought I found in you. And I remember the thunder talking about the fire in your eyes, but you walked away. Americanas. Baladas americanas. To be free, you say. just a few minutes more. Gonna get that old feeling when you walk through that door. 'Cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making son las baladas americanas. Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. Seguimos en baladas americanas de la FM siempre. Luz Daisy López, por aquí tenemos a J. Caravid, Claudia Marcela está con nosotros, Andrea Bolívar, Jairo Agudelo, por aquí tenemos a Andrea Villada y por supuesto a Carlos Mario Garcés, que nos pregunta si es importante a esta hora disfrutar una canción tan especial para él. Se trata de YouTube con With or Without You. Le encanta esa canción. Pues amigo, aquí está tu canción. Pero antes vamos a recordar a Soul Child, al señor Ozzy Osbourne, para cerrarla, para poder cerrar un poco mejor la hora. Viene también YouTube con tu canción With or Without You y Meat Loaf noventero con I'll Do Anything for Love, But I Won't Do That. Soy el Clásico Herrera y estas tus baladas americanas de hoy lunes. And I would do anything for love. I'd run right into hell and back. I would do anything for love. I'll never lie to you, and that's a fact. But I'll never forget the way you feel right now. Oh no. No way. And I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't do that. And some days it don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And some nights you're breathing fire, and some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before, or will again. And maybe I'm crazy, oh it's crazy and it's true. I feel it, siempre. I know you can save me, no one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning, as long as your prayers are calling true, you better believe it, that I would do anything for love. And you know it's true, and that's a fact. I would do. Yeah. FM, Baladas Americanas. Baladas americanas de siempre en la FM.